Bienvenidos podescuchas, esto es Suena la Palabra Podcast. Yo soy Héctor Fragoso e iniciamos de esta manera el podcast número 18, el de la mayoría de edad. En nuestras noticias del podcast del día de hoy, estarán ustedes de acuerdo conmigo que ahora uno de los temas de moda va a ser el hambre. Y digo temas de moda porque si bien es cierto que el alimento en este planeta está disminuyendo, geométricamente hablando, pues ahora ya todos los gobiernos están sumamente preocupados por darle una solución y nos pasan imágenes en la televisión donde niños están muriendo de hambre. Cuando yo tenía 10 años, en 1990, estaba el famoso tema de el hambre en Somalia y aparecían las imágenes de los niños, todos desnutridos y pues con una tripa en el estómago que más bien les sobresaltaba de la piel del estómago y decían que eran gusanos. También niños recién nacidos con las moscas metiéndoseles a su boca. Y bueno, madres que no podían dar de amamantar. Todo esto por la guerra, la ONU quiso intervenir y nunca resolvieron nada. Así como el calentamiento global, por otro lado, pues ahora el hambre. Y bueno, pues entonces todos los gobiernos y la ONU se unen. Pero para que más o menos nos demos una idea, aproximadamente aquí en nuestro país, 18.28 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza alimentaria. 471 mil personas en condiciones de pobreza alimentaria radican en el Distrito Federal. Medio millón de personas que ya no comen. Esa es la pobreza alimentaria. Ya no tienen qué comer, comen de la basura. La carestía y la necesidad de cubrir otros gastos alejan de las mesas de las familias en condiciones de pobreza las carnes, los cereales, las frutas y las verduras. Esto se hace cada vez menos accesible. Aquí en el periódico nos muestran una gráfica donde ponen un litro de leche que cuesta 12 pesos. Ok, puede ser un litro de leche Lala, ¿no? El arroz 16 pesos. 8.5 pesos cuesta el kilo de tortilla. En la actualidad, a principios del 2007, costaba 5.50. Pero ustedes recuerdan que entonces se dio esto de que ya no había maíz y que descubrieron unos acaparadores y encontraban las bodegas. El gobierno de Felipe Calderón encontró las bodegas donde se guardaban los costales de maíz. ¿Pero qué creen? Nunca hubo culpables, es decir, no atraparon a las personas que estaban especulando con el maíz y estaban haciendo que el precio subiera 20 pesos, por lo menos aquí en el mercado de mi casa costaba 20 pesos el kilo durante 2 semanas. Después bajó a 8.50 con el famoso pacto que hizo. Pero bueno, ya 8.50 el kilo de tortilla, 12 pesos vale, bueno, pues un litro de leche. La misma cantidad costaba en el 2007 7.40 pesos. 7 pesos con 40 centavos. 16 pesos cuesta el kilo de arroz y el mismo kilo de arroz costaba hace un año 8 pesos. O sea, en un año han subido 50% los productos. Aquí hay algo también de suma importancia. Brasil es uno de los que está apostando por los bioenergéticos. Todo esto que ya no tenga que ver con los recursos fósiles como el petróleo y que de ahí se deriva la gasolina para, bueno, echar a andar la industria. Brasil entonces está apostando por los bioenergéticos y ellos están sembrando caña de azúcar porque, digo, dicen que de la caña pueden sacar muchísimo más etanol para transformarlo en un combustible. Aquí en nuestro país lo están haciendo a través del maíz. Pero da la casualidad que en estudios brasileños han detectado que no es la mejor forma para obtener etanol, ya que se necesita plantar grandes cantidades de maizales para obtener apenas unos litros de alcohol. Cosa contraria con la caña. O sea, estamos pensando que la mejor razón de 2 por 1, ¿no? Una caña 1 litro y 2 mazorcas 1 litro, chinga. Pero bueno, aquí el gobierno lo está haciendo así. No sé por qué, pero bueno. Otra noticia muy importante. ¿Se han dado cuenta que en el norte del país, y sobre todo en Chihuahua, Sonora, el narcotráfico está de la chingada? Están matando a la gente. Los mismos capos, el Chapo Guzmán contra Beltrán Leyva, se están dando en la torre. Y esto no es nuevo. Aquí en nuestro país, y sobre todo en el gobierno federal, pues el presidente es el que sabe dónde están los grandes narcos, ¿no? Digo, una de las una socióloga llamada Úrsula Alanis afirmaba hace más o menos como 5 años, ella trabajaba en el Colmex, que en un estudio que ella estaba realizando, Fox había quedado como jefe del cártel de Sinaloa, el mismo que era manejado por el Chapo Guzmán, y que por eso 2 años después de que Fox hubo tomado posesión, dejó escapar al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán le entregaba un dinero por bajito del agua a Fox, es decir, Fox regenteaba el país para que el Chapo trabajara. Si ustedes se dieron cuenta, justo cuando estaba terminando esa administración y se iniciaba la de Felipe Calderón, empezaban a suscitarse muchas violencias, muchos ataques. ¿Por qué? Pues porque el Chapo ya no iba a tener el brazo protector del presidente. ¿Y qué sucedió? Que los otros grupos de poder, narcos obviamente, pues quisieron tomar las plazas. Aquí el caso es de que Calderón ni siquiera se ha sentado a dialogar con estos grupos. A los medios le puede decir que no se puede negociar con la gente que atenta contra la salud de los niños. Eso le puede decir a los medios. Con eso hasta nuestras mamás podrían estar perfectamente bien. El caso es de que él debería de realmente negociar con ellos, porque este país está yendo al carajo. O sea, el Instituto Mexicano de la Competitividad cada semana está lanzando llamados porque se dé una seguridad en este país para que pues se pueda atraer más inversión, cosa que no están haciendo. Entonces, como Calderón usó el brazo de la justicia, y ustedes lo han visto en sus discursos, en todos los discursos que puede, lucharemos contra la delincuencia, la delincuencia no nos ganará, lucharemos contra el narco. Y Galván, el secretario, este que parece cara de Bull Terrier, dice, nosotros estamos a favor del presidente, y señor presidente, usted tiene nuestro apoyo, y créanos que realmente saldremos adelante. Y no se diga del secretario de Marina. Bueno, pues la semana pasada balearon aquí en el Distrito Federal a uno de los agentes más importantes de la PFP. Llegaron y le dieron 9 plomazos, caray. El secretario de Seguridad. Si balearon al secretario de Seguridad, bueno, ¿qué nos podemos esperar? Y bueno, pues esas son, quería yo comentar con ustedes estas 2 noticias. Algo un poco largas, pero bueno, estas fueron 2 noticias aquí en Suena la Palabra. De la gran euforia del GT4, del Grand Theft Auto 4 para Xbox 360. El fin de semana fui a comprarlo, me costó 699 pesos en Game Rush, saliendo del metro Salto del Agua. Estaba la versión de 1200 pesos, una cajita, pues venía una caja de cartón y dentro decían que contenía una caja de metal, una mochila, el DVD, el libro de arte y cositas así. La verdad sí se me antojaba, pero bueno, pues no llevaba mucho varo y por eso me quedé con la edición normal. Debo de confesarles, hasta ahorita lo que llevo del juego, nada más he llevado, vamos a decirlo así, como una cuarta parte. Me encuentro todavía en la ciudad de Bohan, Brooks y Broker. Y a lo mejor muchos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero pues no me asombró. Digo, es obvio que si la versión pasada tenía ciertos gráficos, obvio que con este 360... puta, pues tenga mejores, ¿no? Eso no lo discuto, es obvio que la música sea diferente. Sale Daddy Yankee, hay una estación de reggaetón. De reggaetón, pues pura musiquita éxito, así que está buena, no he escuchado las otras estaciones. Pero pues no me sorprende. Es muy sencillo el juego en sí. Considero yo que el de San Andrés era un poco más complicado. Este juego es más sencillo. Es muy difícil manejar los autos, eso me queda claro, porque ahora se derrapan más, aceleras de más y luego para frenar es todo un vericueto. Y también utilizar otro tipo de, dependiendo del auto que uses, bueno, pues es la complejidad. Pero me di cuenta de algo, que si tú manejas con precaución, así, no te pasas tantos saltos o te los pasas con precaución, tratas de no chocar, frenas a tiempo, la policía nunca te alcanza cuando te está persiguiendo. Y no chocas. Y entonces dije, bueno, pues eso lo hace más sencillo. Hasta digo, llevo solo esa parte. Ahora tienes que usar todo por celular. Si realmente nunca habían jugado el Grand Theft Auto de San Andrés, bueno, más bien el Grand Theft Auto y todas sus derivaciones, este juego les va a encantar como a mí me encantó el Grand Theft Auto San Andrés. La diferencia es de que, bueno, yo ya había jugado el de San Andrés, jugué el de Saints Row, jugué el Padrino, y pues más o menos tienen esta temática de ir, matar, hacer negocios, recoger dinero, cosas de ese estilo. Yo sé que no me lo habían preguntado, pero por si me preguntaban, pues esa es mi opinión del Grand Theft Auto de 4. Ah, sí, se me olvidaba. Bueno, conforme vaya avanzando, pues también les diré, diciendo si me va gustando o no. Chance y cambio de opinión. Supercarretera de la información, me encontré con un artículo donde se hablan de las habilidades intelectuales que se requieren para volvernos personas más competitivas. Según esto, todo está basado por un escritor llamado Howard Gardner, que es un académico de la Escuela de Educación en Harvard, y él hizo un libro llamado 5 Means for the Future, las 5 habilidades que se requieren. Más o menos se las voy a comentar. Y bueno, todo esto referente a que seamos competitivos. La número uno es que la mente disciplinada se requiere el dominio de una disciplina del conocimiento específico y no solo el conocimiento general. Esto requiere un estudio especializado de años, muchos más que la educación elemental, que permita conocer la estructura lógica de algún campo, cualquiera que sea, desde las ciencias naturales, las ingenierías y el derecho. O sea, pues hacernos duchos en una sola materia. El dominio de una estructura lógica del conocimiento humano es indispensable para poder darle coherencia y sistema a la masa de conocimiento generado en múltiples campos y permite integrar la nueva información que se produce masivamente en el mundo actual. Aquí lo reducen, más bien lo sintetizan, que en términos académicos se requiere una población más educada y con más años de formación. La mente sintética. De acuerdo con los datos más recientes, la cantidad de información de las que disponemos se duplica cada 2 o 3 años. Esto implica que aún la mejor formación académica puede dejar nuestros conocimientos obsoletos en un periodo muy corto. Sin la capacidad de síntesis, empobreceremos nuestra mente rápidamente. Gardner propone varias habilidades específicas como la narrativa, que integra conocimiento al contar historias, la taxonomía, que permite el ordenamiento de la información, el desarrollo de conceptos complejos, como la visión de los ecosistemas en la industria, y la habilidad para desarrollar metáforas, etc. Podemos decir que una mente mucho más ágil. La 3, la mente creativa. En el principio de la era industrial, era crítico que se siguiera cuidadosamente los procedimientos establecidos para que una empresa fuera exitosa. Sin que hayan desaparecido las reglas de operación en la producción, cada vez es más crítica en más y más áreas. Es necesaria entonces la capacidad creativa. En el extremo, una empresa de servicios como una agencia de publicidad o un proveedor de soluciones informáticas es nada sin creatividad. Si las instituciones de cualquier índole, desde empresas hasta universidades, carecen de estos elementos, probablemente vayan a tener déficit de creatividad. Y esto se refiere a que la creatividad exige la especialización, pero además un cierto dominio cultural que permite enfoques nuevos a los problemas, lo que se obtiene integrando conocimiento de otros ámbitos, y también exige la existencia de ambientes que permitan la experimentación y el juego. Como número 4 se encuentra la mente respetuosa. En un mundo cada vez más integrado y diverso, se requiere vencer la inercia social a excluir a los que tienen visiones diferentes, sea en el ámbito religioso, político, filosófico, corporativo, etc. El entendimiento de los efectos destructivos de la intolerancia es esencial para desarrollar esta capacidad, que parece muy sencilla y que es difícil de ver en la realidad. Como mente respetuosa, pues podemos resumirla como tolerancia. Número 5, la mente ética. Nuestro entorno requiere esta visión si queremos la sustentabilidad en todos los sentidos y no solo en el ambiental. Se necesita que la gente sea nutrida con una misión, con sistemas de valores sólidos, así como de herramientas que nos permitan mirarnos en el espejo personal y profesionalmente y juzgarnos como lo haríamos con un tercero a quien tuviéramos a cargo. Estos son más o menos los puntos que da Howard Gardner para volvernos gente competitiva. Obviamente, pues en nuestro ramo profesional y de ahí en fuera, pues con todas las personas, nuestras relaciones públicas. Aunque yo también creo que una de las herramientas que podemos decir así sustituye todos estos puntos, es decir, que con una sola actividad realmente cubrimos todos, creo que es la lectura. Si todos leemos, y toda la gente que lee no me dejará mentir, sabemos que tenemos imaginación, se puede realizar una mejor narrativa, nos podemos expresar con las personas en mejores términos y sobre todo nos ayuda a la solución de problemas y comprender el mundo y también ser personas más... Bueno, esto sí no lo creo, yo iba a decir más tolerantes, pero pues recordemos que durante la primera etapa de los nazis, del nazismo, aunque existía mucha gente culta, pues también estaban a favor de la supremacía blanca. ¿Y qué decir, por ejemplo, como dato cultural? ¿Ustedes recuerdan cuando se estaba realizando la guerra de Yugoslavia? Que al fin y al cabo se separó el país de Yugoslavia y por un lado quedaron los yugos y por otro lado quedaron los eslovacos, que ahora es el país de Eslovaquia, ¿no? Bueno, pues según dicen, en esa época los yugoslavos, la mayoría de las personas que estaban integrando el gabinete, pues eran personas del ramo intelectual, habían sido poetas, o más bien eran poetas y escritores, gente que había ganado premios, gente muy intelectual, y que eran los mismos que estaban mandando a exterminar a todas las comunidades, ¿no? Expulsar a la gente que estaba de más en su país, porque también tenían una idea un poco nazista de la supremacía, pero del pueblo yugoslavo como tal, y no querían ningún tipo de extranjerismo. Pero bueno, estas fueron las 5 habilidades que presenta Howard Gardner. En el podcast pasado, cuando hablamos sobre el post de la casa de Aisling de Notenia, utilicé la pieza de Star Trek, el tema principal. En la semana, Kevin Lomax me mandó un correo diciendo que, pues que cómo era posible que se pusiera ese tema para hablar de un tema un poco geek. Y es que la verdad, pues Kevin Lomax es un fanático de esa serie. Entonces, para redimirnos el día de hoy, vamos a hablar de unos aspectos importantes que he encontrado sobre la serie de Star Trek. El universo de ficción de la producción está protagonizado por la historia de la Federación de Planetas Unidos y los años previos a su fundación en la Tierra, abarcando desde el año 2063, cuando ocurre el primer contacto entre los humanos y una raza extraterrestre, los Vulcanos, hasta el año 2379, cuando la Federación pasa por momentos gloriosos, pero a la vez muy difíciles, al presentarse la posibilidad de tener que enfrentar a las dos más grandes superpotencias de la galaxia, el dominio y el colectivo Borg. A decir de Jonathan Frakes, uno de los principales actores de la segunda serie Star Trek, La Nueva Generación, y de varias películas como el comandante William Riker, Viaje a las Estrellas representa la realización más grande de la humanidad en el marco de una historia épica del futuro. ¿Cómo olvidar las puertas automáticas, el escáner del Dr. McCoy, que permite un diagnóstico del interior del cuerpo sin necesidad de abrirlo, premonitorio de la tomografía axial computarizada, TAC, por sus siglas en inglés, la computadora personal, la computadora que obedece a la voz, las sofisticadas herramientas del señor Scott, etcétera? Esto en referencia a que, pues, muchos de los artilugios que en este momento usamos, todos los gadgets que utilizamos en nuestra vida diaria, pues en algún momento tuvieron una referencia a Star Trek, o más bien puede decirse que vienen de ahí. Sería más poético el asunto. En los diversos capítulos de la serie podemos ver que usualmente se han empleado dispositivos o medios tecnológicos innovadores para la época. Más tarde, varios de ellos se han convertido en realidad, incluso de manera masiva. Un ejemplo de ello son las pantallas al tacto, los tableros de datos similares a las actuales Palms o PC, e incluso los intercomunicadores con sistema manos libres, o sea, el teléfono celular. El intercomunicador que usan los personajes para comunicarse con la nave Enterprise es el modelo de los actuales teléfonos móviles. Otro dispositivo innovador para la época fueron las nanosondas en el uso medicinal, tecnología con la que hoy en día se experimenta de distintas maneras, y la antimateria como combustible. Por otra parte, y aunque no sea una tecnología exclusiva de esta saga, en los últimos años se han realizado avances prácticos en el área del teletransporte. ¿Ustedes recuerdan cuando los integrantes de Star Trek solo decían "teletransportémonos"? En el marco ficticio de la serie Star Trek, la Flota Estelar de la Federación, o simplemente Flota Estelar, es la fuerza exploradora y militar de la Federación Unida de Planetas, a cuyo gobierno depende. La Flota Estelar tomó su configuración actual en el año 2161, cuando fue fundada la Federación. La cadena de mando fue herencia de la Flota Estelar de la Tierra, que se formó en la primera mitad del siglo XXII como consecuencia de los primeros viajes tripulados de la exploración de la Tierra Unificada. Situación política de la Tierra como un solo estado llevada a cabo de entre 2113 y 2150. A la par de la Flota Estelar también surgió la Academia de la Flota Estelar, la alta escuela de preparación para posteriormente se admitieran a los oficiales, y su lema en latín es Ex Astris Sinci, desde los astros el saber. Los cuarteles generales de la Flota Estelar están localizados en San Francisco, California, USA, en la zona del presidio donde hoy cuentan las oficinas generales de Lucas Films. Y estas más bien fueron algunas características de la famosa serie de Star Trek. Hay una página donde vi una línea de tiempo y, por ejemplo, la serie actual, bueno, más bien la serie original de entre los 60 y 70, está situada en el año 2160 o 2200. Las últimas generaciones de esta serie están situadas en los años 2300 y para adelante. Pero también hay un retroceso antes de la serie original que se remonta al año 2100 y pico, algo así. Entonces, más o menos la serie original quedaría ya en 2200. Pero bueno, ahí está. Servido, Kevin Lomax. Ciudad de México, hay un lugar muy especial cerca del Metro Hidalgo para todas aquellas personas que algún día nos quieran visitar y, bueno, sean apasionados a los cómics. Este lugar se llama, bueno, los sábados toma el nombre de el Bazar Rock Show Comic, ¿no? O todos lo conocen como el Bazar del Cómic. En realidad, pues, es gente que vienen de otras pequeñas casas donde se venden cómics y, pues, ponen ahí sus productos. La verdad, sí se debe de ser medio conocedor. Eso me dijo mi buen amigo Joe, porque hay algunos precios que sí los dan muy caros, excesivamente caros. Y yo creo que, pues, tratan de pues marearse al comprador. Por ejemplo, compré el número 100 de Incredible Hulk sobre la serie de Planet Hulk. Ese número 100, paseando por todo cada uno de los stands, los daban en 200 pesos. Y no era la portada variante, sino la primera edición, la primera portada, 200 pesos. Hasta que llegué al stand de creo que este chavo es de San Francisco o de Miami. Entonces los fines de semana pasa sus cajitas con cómics y va al bazar y ahí los vende. Y ahí ese cómic estaba en 40 pesos. ¿Ah, sí? 40 pesos. Cuando lo vi, pues no lo podía creer. Pero bueno, hay muchos artículos, hay figuras de acción, Caballeros del Zodiaco, hay figuras militares. Por ejemplo, tengo ganas de comprarme un Hitler de un tamaño de 40 centímetros con su, bueno, pues con su uniforme. Viene con dos uniformes. El precio es de 1,000 pesos. Pero la verdad se ve muy, muy, muy bien. Y pues bueno, pueden buscar ediciones pasadas. Hasta luego tienen unos ya medio maltratadones en 10 pesos. Y si ustedes se ponen a regatearles, pues igual se los pueden dejar en 5 pesos. Pero bueno, la semana pasada, ahí mismo, en el bazar del cómic, se llevó a cabo la presentación de una revista llamada Comicase. Esta revista es más o menos independiente. Está esperando. Habla sobre cómics. Me ha gustado. Cuesta 20 pesos, son aproximadamente 5 hojas, o sea, 50 páginas. Y aparte, son textos de gente que está inmersa en el mundo del cómic. Gente que ha trabajado en supercomics.com.mx, Supercomics cuando fue revista. También los ilustradores, de los cuales también hablan, han estado en Atomics, en EGM. En los creadores de las portadas de Sensacional de Luchas. En fin, y los artículos son muy, muy interesantes. Por ejemplo, de dos de los que me han gustado, uno de ellos es uno que escribe Mauricio Herrera sobre Frank Frazetta. Este dibujante, artista, por ejemplo, hablan que de las novelas escritas por Robert Howard, las cuales fueron todo un éxito rotundo, y a Frazetta, gracias a ellas, le otorgaron el premio Hugo, que es el máximo premio que se le da a toda la gente de artista de cómics de ciencia ficción y pues, fantasía. Lo gana como la mejor categoría profesional en 1966. Un dato curioso de Frank Frazetta es de que él dibujaba muy rápido, trazos muy rápidos. Y entonces uno de los primeros editores que lo contratan le dice que realmente tiene talento, pero hay un problema con él. No sabe dibujar el cuerpo humano. Como que sus dibujos no le ven coherencia. Entonces este editor le regala un libro de anatomía para que lo estudie. Y esa misma noche, Frank Frazetta se dedica a copiarlo, vamos a llamarlo así, textualmente. Cada dibujo lo empieza a copiar. Al otro día, le regresa el libro al editor y le dice, gracias a usted, ya sé dibujar el cuerpo humano. Y bueno, el artículo está muy bueno sobre Frank Frazetta. Otro de los que vienen es, por ejemplo, escrito por Carlos Camaleón, sobre Conan el Bárbaro, el último cimerio, el cual, bueno, pues este cómic fue escrito, más bien el personaje nace de la mente del tejano Robert F. Howard, el mismo que trabajó con Frank Frazetta, en el año de 1932, y hablan también un poco de los crossovers que tuvo Conan el Bárbaro con Thor, con Wolverine. Hay una guerra donde, porque Conan puede viajar al pasado, ¿no? Y se puede dar en la madre con todos. Hablan sobre los crossover que tuvo Conan con diferentes personajes del mundo Marvel. Aquí hay un cuadro donde se presenta a Conan cargando a Thor. Y hay otro donde comentan la pelea de Conan, donde Wolverine le corta una mano a Conan. Y pues Conan aún después lo vence y lo expulsa y lo mandan a otro lugar. Para esto, bueno, Conan también puede viajar en el pasado, en alguna de las historias, o en el futuro. Se puede más bien teletransportar a donde él quiera. Muy bueno el artículo. Yo no conocía datos de Conan y tampoco de Frank Frazetta, pero bueno, realmente me gustaron. También viene como tres artículos dedicados a Superman, sobre todo ahora que cumplió sus 70 años. Y uno de los datos muy interesantes es de que Superman tuvo un musical en Broadway en los 70s. Pero creo que nada más pudieron llegar a las 100 representaciones o menos de 100. Y al fin y al cabo, pues para afuera, porque el musical nunca presentó un villano real de Superman. Presentaron, no estaba Alex Luthor, hombre, estaba otro, Max Marcher, ¿no? Y bueno, el musical valió gorro. Hablan de personajes importantes del mundo de Marvel, también del DC Comics, y vale mucho la pena. No sé por quién esté editada, me imagino que ha de ser un sello independiente. Allí en la portada mencionan a Plan 9. Entonces, bueno, puede ser Plan 9. La página de este de esta nueva revista es revistacomicase.blogspot.com. De todos modos, ahí en el portal de del podcast y de Suena la Palabra les pondremos la dirección. Y muy buena. Ahora, tiene publicidad en la cuarta de forros, donde viene Super Comics, Comicastu y también comiquero.com y Editorial Vid. Entonces, pues a aquellas personas que se encuentren en algún estado de la República, pues tal vez puedan conseguir ahí la revista. Es de una publicación trimestral en todas las editoriales Vid, o posiblemente, si tiene éxito, en los Sanborns. Muy, muy buena, sobre todo porque los artículos van dedicados a los autores y la gente que los escribe sí sabe lo que hace. Llegamos así al final del podcast número 18 de Suena la Palabra. Agradezco a Bombón en la musicalización y producción de este podcast. Y bueno, a todas aquellas personas que dejaron sus mensajes a través del blog en suenalapalabra.blogspot.com, en el correo electrónico suenalapalabra@gmail.com, y bueno, también en la página de este podcast, suenalapalabra.podomatic.com. Y recuerden que se pueden suscribir al iTunes a través de la página de Podomatic. Solo es necesario que en su lado derecho bajen un poco el scroll, y del lado derecho de la página está el símbolo de iTunes. Con un clic, automáticamente ustedes estarán suscritos. Santo llamando a X23. Pero espérenme. Santo llamando a X23. Contesto aquí urgentemente. X23. Adelante, Santo. Las mujeres vampiro han vuelto, inspector. Gracias, Santo. Bueno, pues sí, porque uno de los comentarios que nos dejaron fue una persona llamada Fernanda. Muchísimas gracias a Fernanda. Fernanda dice: hola, me agrada tu voz, pero escucharla por más de 30 minutos es demasiado. Sería más interesante que crearas y no te chutaras las notas de los periódicos como el Universal, por ejemplo. El Universal yo lo leo el domingo, así que tu podcast no me brinda nada. Descargué varios de tus podcasts, pero la verdad no los terminé de escuchar. A los 20 minutos ya tuve suficiente. Y entonces, pues muchísimas gracias por el comentario, y sobre todo también muchas gracias por haber bajado los episodios. Híjole, Fernández, si te dijera que estoy pensando en alargar más este podcast, bueno, pues ni modo, así pasa. Y no tomo mal tu comentario. Porque me faltó leer eso. Espero que no lo tomes a mal. Suerte y saludos. No tomo mal. Pero bueno, pues esta es la idea del podcast. Ahora que, pues 20 minutos, pues nada más, a los 20 minutos, pues apágalo, ¿no? Es cierto, de todos modos, muchas gracias. Y bueno, en dado caso, yo te invito a participar entonces en mi podcast. Ahora también podremos escuchar tu voz. Eso también sería una de las mejores opciones. Así es que, bueno, muchísimas gracias a toda la gente también que nos escucha. Muchas gracias a Rosy, a Juan Carlos, un gran amigo de Yalog Voices, a Ernesto, a Lau, muchas gracias también a Gaby, a Isadora, Gabriel, Julieta, al buen Zundin, a Kevin Lomax, a todos los cuates de Antimateria, a Ark, a los Keita, a Aisley, como no, ¿a quién más? Bueno, pues a todas las personas que escuchan Suena la Palabra, a Critter, también a Isra, y bueno, pues esperamos que, más bien nos vemos ya mejor en el podcast número 19. Sale, bye.